La chispa que encienda la voz del pueblo. Y como dijimos, vamos a charlar en este primer bloque con el amigo Nacho Vera, delegado de los trabajadores de la empresa Fernet Branca, adheridos al convenio de vitivinícola. Nacho, buenas noches. Buenas noches, compañero, ¿cómo anda? Bien, Nacho, gracias por atender la llamada. Y bueno, con sorpresa, porque por ahí no hay una comunicación muy fluida, vimos en el Facebook de los trabajadores delegados de Fernet Branca que habían hecho una acción y una asamblea en repudio a las últimas actitudes que ha tenido la dirigencia de la FOEBA, ¿no? Contanos, Nacho, ¿cómo se dio, cómo surge esta iniciativa? Bueno, nosotros veníamos siguiendo lo que pasaba en el interior, Mendoza, San Juan, con el pedido de los trabajadores, y no podíamos quedarnos cómodos en nuestra fábrica o en nuestras casas. Decidimos con los compañeros seguir, a ver cómo venía la situación. Finalmente, la burocracia, como siempre, ha cerrado a espalda de los trabajadores, la suma no remunerativa que ya sabemos. Y después nos desayunamos al otro día, creo que fue el martes, la semana pasada, nos desayunamos de que los tipos prohíben hacer asambleas, algo totalmente, como lo denunciamos nosotros, una carnereada enorme, porque es un derecho de todos los trabajadores. Está avalado por la ley de contrato de trabajo y la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, entonces decidimos hacer una asamblea repudiando toda esta maniobra de la burocracia y llamamos a todos los delegados de acá de Buenos Aires a hacer lo mismo. Se votó en el sindicato de acá de Capital Federal, se votó a favor de esta decisión de hacer asambleas y de repudiarlo. Más allá de esto, el sindicato no sacó ningún comunicado. Entonces, bueno, dijimos lo que pensábamos, lo discutimos en la asamblea y dijimos que el sindicato, si no saca un comunicado, prácticamente es cómplice. Y sí. Así que, bueno, hoy se hizo asamblea en una fábrica de acá de la zona de Tigre, de la zona norte de Buenos Aires, y también se comentó esto. Un compañero de la fábrica leyó esta carta, este comunicado a los compañeros de esta fábrica, y bueno, votaron a favor y le parecía muy bien. Así que bueno, ahora estamos llamando a un plenario a una reunión de delegados para comenzar a llamar a plenario de trabajadores de cara a la paritaria del año que viene. Claro, qué bien, che, ¿no? Porque bueno, eso está demostrando que hay una organización independiente también de los trabajadores, más allá de los sindicatos, esto que bueno, que vienen demostrando año tras año para qué quienes juegan, ¿no? Claro, obviamente, ellos ofician de patrones. La patronal, a través del ministerio, le piden que no hagan más asamblea y ellos cumplen. Es una locura lo que hacen. Las patronales prácticamente les ensucian las manos en este sentido. Entonces, los trabajadores, si no nos organizamos, va a seguir pasando lo mismo, siempre lo repito. Estamos chocando con la primera valla, la primera línea de la patronal, es el propio sindicato. Claro. Donde tiene un básico miserable y esto no puede seguir sucediendo. Entonces, bueno, desde Branca o quien quiera ponerse a la cabeza, nosotros llamamos a convocamos a plenario de trabajadores, a tratar de comunicarnos más seguido con los compañeros. Yo me atrevo ahora al aire a pedirte a vos si podés ser un nexo entre nosotros y algunos compañeros de allá. No te quiero comprometer, ¿no? Pero por ahí charlamos bastante seguido nosotros por WhatsApp, pero tratar de comunicarnos más seguido, a ver cómo viene la cosa y cómo va ahí, porque lamentablemente el gobierno ya avisó que el propio Massa dijo que para el año que viene no quería paritarias. Sí. Que queda una suma fija en noviembre encima del año que viene. Claro, una barbaridad. Al paso que vamos con la inflación, y mucho más con estos salarios, por ejemplo, en vitivinícola, con el atraso histórico que tenemos. Yo te digo, yo hablo como vitivinícola porque, bueno, hace tanto que estoy acompañando la lucha de los compañeros que me siento uno más de ellos, ¿no? Por eso, bueno, no te hagas problema, no me comprometes. Yo, más, justamente, la intención de charlar con ustedes, con vos, y bueno, y lo que vos representás, que yo creo que, bueno, vos hablás por boca de todos tus compañeros, que en la asamblea decidieron repudiar la actitud de la burocracia y también convocan a un encuentro plenario, como sea, para ir preparándose para la lucha que se viene, ¿no? Por eso también era interesante charlar con ustedes. Ahora, esto que me decís de que ha habido reunión con otros delegados en el mismo sindicato de Buenos Aires, y que el plenario de delegados resolvió repudiar esta actitud, también es un aliciente, digamos, para los compañeros de acá de esta zona, porque vemos que incluso, como vos lo estás planteando, y por eso yo te digo, se ve que hay una independencia también de clase para tomar algunas decisiones, y eso es muy motivador, me parece. Eso es muy importante que pase. Por supuesto, porque sí, que el tema es que hay que discutir con los compañeros todo el tiempo. Esto, sí. Por ahí, no sé si soy el indicado yo, acá en la zona, nada, ¿no? Pero por ahí se nota la diferencia con mi compañero de fábrica y yo, que somos los que estamos más metidos en el tema de la política, etcétera, que lamentablemente los compañeros, los trabajadores, nada de política no les interesa hablar. Pero la política es lo que nos pone en el lugar donde estamos, claro. Con un básico miserable. Sí. ¿Entiendes? La inflación no es culpa nuestra, es culpa de los patrones y los políticos. Entonces, cuando los compañeros logran entender eso, avanza un montón. Nosotros empezamos a discutir esto y discutir también que el gobierno ya apunta, y la CGT lo sabe, nomás que ellos son igual burócratas que la prueba, saben que el año que viene va a haber una reforma provisional, una reforma laboral. Y prácticamente el salario va a dejar de existir para nosotros. Vamos a trabajar para las patronales prácticamente un trabajo esclavo. Vamos a perder muchos privilegios que tenemos hoy. Sí. Y de Branca, por ahí hablamos de... Ya, no quiero jactarme, como siempre lo digo, y nada. Si bien la plata se devaloriza todo, Branca es la mejor ubicada en lo que es el gremio nacional. ¿Entiendes? Con un salario que cuadruplica el básico del convenio. Claro. Y es una vergüenza. Y sí. Los compañeros, en cuanto a sueldo, por ahí están cómodos. Pero ellos saben que si no hacemos nada, vamos a tener que perder. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, por eso llamamos y estamos todo el tiempo agitando a los compañeros que participen. Y bueno, más ahora que se abre el diálogo con los delegados de la zona y los compañeros escuchan. Los trabajadores escuchan y también proponen. Entonces, el año que viene nos la vamos a hacer fácil a Pesut y compañía. Claro. Nos la tenemos que hacer fácil. Y no, indudablemente que no. Porque ellos están apostando... Fíjate vos que acá se están manejando hasta con mentiras, ¿no? Porque, bueno, en su momento dijeron, en agosto, dijeron que estaban haciendo algunas conversaciones para ver si se podía acompañar a los trabajadores con alguna mejoría, digamos. Cuando en realidad habían pedido reapertura paritaria. Después algunos burócratas de acá decían que ellos no habían estado en ninguna de esas reuniones donde se pactaron los 6.500 pesos no remunerativos hasta febrero. Se descargaban con eso, pero cuando aparecieron las actas, con las escalas y bueno, estaban firmados por todos ellos, o sea que de alguna manera estaban o intervinieron en las negociaciones, ¿no? Pero por supuesto, esa camarilla está todo al tanto de lo que pasa. Sí. Está al tanto de lo que pasa. Ellos, quiero expresarme bien. Una guarangada, me va a disculpar, pero a ellos les chupa un huevo sí. Los trabajadores. No, no les sí. Importa. Eso hay que se nota, y lo que yo noto por ahí, que en los autos convocados no hay una dirección que los sepa guiar a los compañeros. Porque hasta ahí mismo hay una confusión. Entonces, acá lo que hay que insistir en lo que están haciendo. Hay compañeros, yo leo comentarios en las páginas, todo, que tienen muchas ganas, todo, pero no veo si hay una orientación ahí. ¿Me entiendes? Y sí, ahí, lo que pasa es que, bueno, hay compañeros que apuestan a una cosa, otros apuestan a otra, y bueno, de alguna manera por ahí hasta... se cometen las mismas equivocaciones, no digo equivocaciones, pero a veces hasta con los mismos métodos burocráticos, ¿no? resuelven dos, claro, o tres y no se busca tener la organización propia en cada establecimiento, ¿no? Claro. Entonces esto afecta muchísimo y desgasta a los compañeros que se resignan a seguir ganando lo que ganan, a seguir sufriendo lo que sufren. Hoy un compañero ha subido, que no me acuerdo en qué bodega, que a él lo despidieron, y hay un video donde, no sé si son jefes o gerentes, sí, que tocan a mujeres. Sí, sí. No recuerdo qué bodega es. Sí, es de la bodega La Rural, de Rutini. De bodega La Rural, ahí más está, perfecto. Y eso, como hay que tener un informe, autoconvocado tiene que sacar un buen informe de esto, denunciar a los patrones y a la burocracia, que es cómplice de ellos. Sí, no, indudablemente. Fíjate vos que yo, por ejemplo, ahora, en estos días he recibido también mensajes de compañeros, por ejemplo, un compañero de una de estas bodegas que fue la primera que arregló con el adicional de 15.000 pesos hasta febrero. Terciarizado el compañero, que lo terminan despidiendo, y el motivo es porque asistió a una de las asambleas. Entonces, ni el delegado de la bodega ni el sindicato hizo nada para defenderlo, ¿no? Cuando él estaba participando en una asamblea que estaba autorizada, estaba avalada por el SOEBA, y sin embargo la empresa terciarizadora, la cooperativa, lo despide por sugerencia de la bodega, de recursos humanos de la bodega, por asistir a una asamblea. Entonces, yo creo que también ahí se ve, digamos, hasta dónde llega, digamos, el ímpetu de algunos compañeros, que, bueno, que hablan de unidad, hablan de acción, pero cuando hay motivos para la unidad, justamente, y para la acción, nos quedamos con que hicimos el intento, no nos escucharon, y vaya a saber qué más, ¿no? Claro. Y lo mismo que este chango que hace la denuncia esta, no, bueno, ese compañero también ha denunciado cosas, tiene cosas grosas para denunciar. Él también dice que, porque justamente supuestamente él se da por despedido, porque no sé si les está pasando a ustedes, la modalidad ahora es que te dicen de palabra, no vengas más, está afuera, o directamente en las guardias te dicen usted no entra, no trabaja, y bueno, no mandan telegrama, no mandan carta de documento. En algunos casos te llaman a una oficina y te sientan con un escribano que te lee un acta, que supuestamente es de común acuerdo el despido. No le llaman despido ellos, le llaman desvinculación voluntaria. Y bueno, y así se está manejando. Bueno, a este compañero le pasó eso, ¿no? A él no le mandaron nada, le habían dicho que no, bueno, aparte había tenido un problema de salud. Entonces él se da por despedido y ahí inicia algunas acciones, ¿no? Pero también ni los delegados ni el sindicato hizo absolutamente nada, por eso se está manejando por su cuenta. ¿Qué es lo que está pasando, no? Bueno, que también es un poco lo que por ahí decimos, ¿no? La actitud de burócrata no es solamente del que está a la cabeza del sindicato, sino las metodologías que se usan, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí. Por supuesto que acá chocamos con algunos con delegados, también de algunas fábricas, donde, por ejemplo, hoy se hizo asamblea, los compañeros, esto no lo digo son de defender al sindicato ni nada, porque yo soy muy crítico de estos tipos también, sí. Pero se hizo una asamblea donde la gente no estaba enterada de las cosas que venían sucediendo, los delegados dijeron que está todo bien, y cuando se acercaron estos tipos, algún compañero de mi fábrica también a la asamblea, pasaron cosas horrendas. Claro. Entonces le sacamos el contacto a un compañero y que nos pongamos al tanto de todo lo que está sucediendo ahí, y bueno, hay que sacar a los delegados de esos, y eso hay que hacer en todas las fábricas. Mire, yo esto se lo digo a todos los trabajadores vitivinícolas de ahí, y lo vuelvo a repetir, no por jactancia. Branca, hoy el trabajador que entra a trabajar gana 240.000 pesos al mes. ¿Quieren lograr algo así? ¿Quieren empezar a luchar? que se comunique con nosotros, organicémonos, pese a la distancia, siempre lo voy diciendo, vamos por más porque no podemos, estamos en el fondo del mar, más abajo no podemos llegar. Hablo de ellos, más abajo no pueden llegar, compañeros. Claro. Hay que sacar a la burocracia, hay que arrancar a estos tipos del sindicato, hay que representar a la clase trabajadora con los métodos que la clase histórica manda, no con estos tipos, ni hacerle caso. No hay que confiar ni un milímetro en estos tipos, porque ellos viven en carne propia. Yo veo por fotos o por video cómo trabajan en las viñas. Y la verdad, compañero, me rompe el alma. Me rompe el alma, me llena de odio. Y estos tipos lo ven todos los días. Claro. Y no se preocupan por pelearle a Peñaflor, que es la que manda, un básico que sea de 150 mil pesos, de 160, igual a la canasta básica. No se preocupan, porque ellos viven, comen todos los días. Si tienen hijos, mandan a los hijos a los mejores colegios. Seguro. No, le compran las mejores pilchas, le compran auto. Un obrero de viña, ¿qué puede hacer si no llega a la quincena para recomendar a sus pibes? No, sí, tiene que deslomarse laburando, agarrar changas por afuera, o hacer trabajar a toda la familia. No le trabajar, trabajo de menores. Por eso te digo. Entonces vean la injusticia por ese lado. En Branca estábamos igual que ustedes, hasta que nos organizamos. Claro. Hoy la patronal nos tiene miedo a nosotros. Ojo, esto yo no quiero decir que nos abusemos, que faltemos, que rompamos cosas. No, el laburo hay que cuidarlo siempre. Hay que, yo soy delegado y trabajo todos los días, voy a trabajar. Y trabajo a la par de mis compañeros. Cuando tengo que hacer oficial de delegado, le digo a mis compañeros, bueno, tengo que hacer esto, y ellos siguen su laburo y yo hago lo mío. Claro. Pero de otra forma no se puede. Yo le digo de vuelta a los compañeros. Quieren ser igual que Branca, tienen todas las condiciones para hacerlo, porque todas las bibliotecas, todas las bodegas mueven millones de dólares. Sí, hombre. Exportan en dólares, vino de acá, se vende muchísimo. Entonces la plata está, lo que no están son las condiciones del sindicato. Claro. Sí, la voluntad de... O sea, bueno, lamentablemente esta burocracia tiene esta concepción, ¿no? Ellos prefieren conciliar antes que luchar. No, pero ni siquiera concilian ellos. Ellos ni siquiera concilian. Ellos saben lo que tienen que hacer. El trabajo de ellos es frenar a las masas y llenarse de guita. Ni siquiera hace una conciliación lo que hacen con las patronales, porque ya está hablado, porque ellos son patrones. Sí, son socios de las patronales. Y actúan como patrones. Después, bueno, hacen grandes discursos, grandilocuentes, que van a guiarse por lo que dicen los obreros, pero a la hora de los bifes, también, fíjate vos, más o menos, lo que se fue dando acá, se fue repitiendo en casi todas las bodegas, ¿viste? Un adicional no remunerativo de 15 mil pesos, y qué casualidad, en todos pasó más o menos lo mismo. Ahora, yo como le decía a un compañero de bodega, le decía, loco, acá las asambleas se han hecho donde ellos saben que hay compañeros que son picantes, que son discutidores, que son cuestionadores. En las bodegas donde no hay esa resistencia, por así decirlo, no se hicieron asambleas. Y bueno, y fueron a aceptar mansamente este reto de las cámaras, porque ya antes del 12 hubo otra reunión donde, bueno, hay un audio, ya te lo voy a pasar, para que escuches lo que es uno de los dirigentes de la federación, que es secretario general de un gremio, que él mismo dice, no tengo bodega, ni sabe las bodegas que tiene en el departamento, él dice que tiene una bodega nomás, que es Bodega Santana, que pertenece al grupo de Peñaflor. Pero hay muchas más bodegas, bueno, no muchas más, pero hay. Pero yo lo que quiero es demostrar es cómo este hombre no sabe ni siquiera a quiénes representa, ¿no? Bueno, y él plantea que esa primera reunión lo llamaron para cuestionarle el tema de las asambleas, que las cámaras denunciaban que eran paros encubiertos y que estaban perjudicando la producción y bueno, todo el desarrollo, digamos, normal de la industria. Y bueno, y después decían que se iban a volver a reunir, y bueno, que fue justamente para lo que dice el acta. Una vez conocido el reclamo de las cámaras, nos juntamos en la federación y resolvimos levantar las medidas. Fíjate vos, o sea, fueron, los retaron y se juntaron para decir, che, nos retaron, levantemos la asamblea. Claro, acá pasa que se nota el cagazo que tienen las cámaras. Le tienen terror al obrero. Claro. El patrón le tiene terror al obrero. Indudablemente. Y entonces, el mismo sindicato también. El mismo sindicato también. Lamentablemente, ¿sabes lo que está sucediendo acá con los trabajadores? Que el hambre le gana, realmente, la urgencia le gana a la necesidad. Claro. A ellos le dan una suma normativa, está bien, bueno, veremos qué pasa después. Sí, sí, sí. Porque lamentablemente el trabajador se acostumbra a eso. Se acostumbra a eso. No, hoy un trabajador de viña no puede planificar que, bueno, trabajan todo el año ahí en Mendoza, me quiero ir de vacaciones, al mismo San Rafael o a cualquier lado. Sí. O me quiero comprar un palo de ladrillo. No pueden. ¿Y no pueden. ¿No? Por culpa de un par de hijos de puta. Sí, sí. ¿Se entiende? De transeros, entregadores. Por supuesto. Y ellos, fíjate, entonces, vos, que se jactan de que son una nueva dirección del fuego, cuando en realidad son los mismos, porque... No, pero están atornillados hace cuántos años ahí. Claro. Esta dirección nueva apoyó a la otra lista que había acá en Buenos Aires, donde quedó descubierto totalmente ayer que le había comunicado a la lista celeste y blanca, que son cómplices de ellos, apoyó para sacar a la dirección esta que estaba acá. Sí. Que son, dentro de todo, muchos pibes jóvenes todavía, que escuchan, que proponen también, y que por ahora, viste, va pintando la cosa, veremos después. Yo, como siempre le dije a ellos, yo a ustedes los miro de reojo siempre, hasta que no vea que se ejecuta la que proponemos, que lo que proponen los trabajadores, yo no voy a ser parte del sindicato, soy delegado prácticamente. Sí, y esta es la nueva, bueno, dirección que vos estás diciendo, la celeste y blanca. No. La FOEVA, la nueva dirección de la FOEVA, apoyó la lista celeste y blanca acá para sacar a los pibes. Ajá. Que dentro de todo son pibes, como te digo yo, que escucha. La lista celeste y blanca sacó un comunicado ayer donde me acusaba a los delegados de Branca de ser cómplice de los patrones. Mirá vos. Y la verdad que, bueno, todos nos conocen ya acá en lo que es el, más que nada en el ámbito vitivinícola, y bueno, toda la fábrica de la zona nos conoce también de muchos lados. Claro. Y la verdad que en la próxima reunión de delegados, si están, no sé cómo va a terminar la reunión, porque a nosotros no nos acusa nadie de cómplice de la patronal. Claro, ¿qué les pasa? Y bueno, el comunicado lo lees y la verdad que te asombra, porque nos acusan, ellos nos acusan a trabajadores de Branca de tener sueldos exorbitantes. Y no se dan cuenta que eso fue por parte de la lucha. ¿Sueldo exorbitante? Claro. Claro. Pero y, qué bárbaro. Me ponen el ejemplo, ¿cómo hicieron? ¿Por qué tienen ese sueldo? ¿Viste? No, y claro, no, a nosotros nos pagan bien porque arreglamos. ¿Cómo es esto? Claro. Es una chanchada de la propia FOEVA. Sí. Salieron a defender a la FOEVA, estos chicos. Aparte, sí. Usted, te hago una consulta, Nacho. Ustedes tienen trabajan, vos me decías la otra vuelta, que trabajaban de lunes a viernes, nada más, ¿no es? Sí, de lunes a viernes. O sea que no hacen ese turno esclavizante, el cuarto turno, el turno inglés, que le llaman, no, el turno americano. Entonces, no, para nada. Y dijimos, bueno... Y encima califican de sueldo exorbitante. La verdad que son grosos estos pibes nuevos, ¿no? Esta nueva dirección burocrática tremenda. O sea que si vos ganás mucho es porque has transado vos con la patronal. Claro, claro. Claro. Viste, vos te pones a pensar ahí que no tienen... ¿De qué no quieren acusar? Claro, están locos. Bueno, no. La única fábrica. Sí, pero fíjate vos que estos se mueven así con la mentira, ¿viste? Entonces vos, claro. Y ellos se ponen del lado de los combativos, cuando nunca convocaron un plenario delegado, nunca avalaron una medida de fuerza, nunca defendieron a los compañeros que eran despedidos injustamente, bueno, por lo menos lo que vemos acá, ¿no? No, que no defienden a nadie, ellos no defienden a nadie, ellos no están para eso, claro. ellos están para cuidar a los patrones, ellos son los perros de la patronal. Sí, sí. ¿Se entiende? Cuando un trabajador quiere ingresar al terreno a reclamarle lo que le corresponde, sueltan a sus perros, que son ellos. Claro. ¿Se entiende? Pero eso se va a lograr doblegar si realmente nos organizamos. Si estos compañeros, como dije hoy, quieren ver un camino, quieren una luz, no les digo que soy el salvador o que somos los salvadores nosotros, pero está usted ahí, hay muchos compañeros que realmente tienen ganas, estamos nosotros acá. De otra forma no va a cambiar eso. No sí. Podemos esperar, como los pichones en el nido con la boca abierta, que vengan estos tipos y nos pongan la boca en la comida, porque nunca va a pasar eso. No, y fíjate que en el 2021 se produjo un hecho, porque hay gente, como vos decís, la gente está, el espíritu de los compañeros está, se demostró en estas asambleas, ¿no? Que si bien eran algunas, bueno, algunas fueron productivas, porque algunos compañeros, bueno, no solamente se dedicaron a escuchar al burócrata que iba a pretender dirigir, pero la mayoría, donde ellos intervinieron, era decir, bueno, muchachos, no hay ninguna propuesta, nosotros seguimos con lo que se reclamó en el plenario, 25.000, y dejaban pasar los minutos sin más, ¿viste? Pero aún así, mucha gente hizo las asambleas, estuvo en las asambleas, claro. Y en algunos lugares realmente se hicieron asambleas donde los compañeros hablaron, y hablaron no solamente del problema puntual del reclamo salarial, sino también hablaron de las condiciones de trabajo. Entonces, pero estos tipos no estaban para eso, ¿no? No, obviamente, porque tranquilamente podían haber llamado a una huelga general y no lo hacen. Claro, fíjate vos, y no se hizo. Y bueno, ¿qué pasa? Que también se le empezó a ir la cosa de las manos. Porque primero arrancó con Maipú, pero después aparecieron asambleas autoconvocadas, si se quiere, en Tunuyán, sí. En San Rafael. Bueno, los compañeros de San Juan estaban muy a la expectativa de lo que se hacía en Mendoza. Y bueno, y como vos decís, hoy estamos en condiciones, fíjate vos, porque hay compañeros en San Juan, en los otros departamentos de Mendoza, en el sur, en el norte, en Cafayate, donde está, digamos, lo grosso de la industria del vino. Ustedes allá en Buenos Aires, y con esta apertura que han tenido de conectarse con otros delegados de fábrica ahí que están en el rubro, se puede hacer algo muy importante, muy interesante, ¿no? O sea, yo creo que es cuestión de ponerse en contacto, de organizar, todos creo que sabemos con los bueyes que haramos. Sí, y exactamente eso tenemos que tener en claro. Claro, y ver qué vamos preparando, porque bueno, acá se habla de que en noviembre va a haber reapertura paritaria, pero también lo dijeron hace 2 meses atrás, y lo que se hizo a espaldas de los trabajadores. Bueno, sí, también leí que el chancho número uno del sindicato dijo que no tiene la bola de cristal, que no sabía que la inflación iba a ser del 100%, y la verdad que sí, ese, ¿no? Es una locura que diga eso, se mofa de nosotros. Claro, tipo, se burla, exacto. Entonces, insisto, a los compañeros que se quieran organizar, que estemos comunicados, que organicemos algo, y hablar de una cifra hoy para la paritaria que viene es muy difícil, porque no podemos pedir ponerle un básico inicial de 100.000 pesos a partir del año que viene, porque va a ser poco también. No, y claro. Entonces, hay que... Yo, mi propuesta es, bueno, básico inicial de 150.000 pesos y como hizo el Zoom acá, claro, un 10% arriba de las paritarias, de la inflación, perdón, sí, anual. Esa tendría que ser la reapertura. Y bueno, justamente, si acá siempre se planteó desde abajo el tema de la canasta familiar, porque para no hablar de porcentajes, porque si no, después te dicen, sacaron el 65% como se jactaba la burocracia, que en realidad no era el 65%. No. Era el 47% al básico, y los 20 restantes eran sumas no remunerativas, que un mes la tenía un mes era un importe, otro mes era otro mes era otro. Otra cosa muy importante, que la suma no remunerativa no aportan a la jubilación. Claro, ese es otro problema. Esto hay que hacer mucho hincapié ahí. Y aparte, si vos anualizás la paritaria en contra de la inflación, fue prácticamente una paritaria del 26%. Claro. Estamos muy lejos de la realidad. Y sí, bueno, muy por lejos. Eso. Entonces, por eso también hay que hablar de una suma fija. Está bien que puede ser 150 para el arranque. Habría que ver si en febrero a cómo está la canasta familiar. del INDEC, porque ahí, bueno, ahí no es, ahí son los datos oficiales, digamos. Claro. Lo que la burguesía hace, que permite que se conozca, ¿no? Que por supuesto también, claro, por ahí lo digamos, lo dibujan, te promedian, por ejemplo, cuando hablan acá de inflación del 7,6 del, bueno, como ha habido estos últimos meses, también es irreal, porque todo lo que es el consumo directo cotidiano de alimentos, remedios y ese tipo de cosas ha aumentado mucho más que eso, y del 10, el 12, en algunos casos ha habido aumento de casi el 100% en los últimos 3, 4 meses. Por supuesto. Entonces te promedian algo que no es falso, que claro, es real. Claro. O algo que se consume muy poco, te lo promedian. La propuesta es una propuesta de acá, pero la propuesta tiene que salir de los compañeros. Indudablemente, sí. No, bueno, pero la iniciativa es buena. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? La iniciativa es decir, bueno, juntémonos, muchachos, vayámonos armando para lo que se viene. Vayamos organizando, ¿no? Porque organizarse no es solamente juntar a un par de delegados, sino que también es organizar a los compañeros en la bodega, en la fábrica. Por supuesto, yo creo que cuando esto, yo lo veo como un sueño, y para mí los sueños muchas veces se cumplen, es contactarse, como dice usted, con todos o con la gran mayoría. Cuando haya un problema realmente grave, o un problema no necesariamente grave, bueno, compañero, mire, acá Branca para 2 horas, porque en la bodega San Roque despidieron a un compañero. Claro. Y bueno, y acá tenemos que llamar también un paro de 2 horas a toda la fábrica. Claro. Entonces, de cierta forma vos empezás a alentar a los compañeros, con acciones que realmente muestran lo que queremos. Y sí, sí. ¿Se entiende? Sí. Esa fue una propuesta de acá. Claro, hablar con todos los delegados de Buenos Aires. Bueno, muchachos, cuando pase algo grave en una fábrica, un despido, hablamos de un despido realmente sin causa, ¿no? Porque, claro, sí, los arbitros, qué sé yo, si en Branca lo enganchan a uno choreando perné, ni la propia Branca va a parar, lamentablemente. Claro. Sí. ¿Se entiende? Pero, se entiende, lógico. Comunicarse y participar y accionar. Parar la fábrica por 2 horas, nosotros perderemos 2 horas, ellos pierden millones. Claro. Entonces la próxima vez la van a pensar 10 veces en tomar a un compañero. Sí, sí, bueno, justamente, por ahí viene el apriete de las cámaras a la burocracia para que levantaran la asamblea, porque en algunos lugares ya se estaban haciendo asambleas de 3 y 4 horas. Entonces, fíjate vos que los que más pierden son los primeros que arreglaron, ¿no? Claro. Pero bueno, y como yo les decía a los compañeros, y te lo reitero, si hicieron asamblea donde hay gente picante que ellos le saben que le tienen que responder. O claro, por lo menos hacer el laburo. Las demás bodegas, las demás fincas no se hicieron nada. Y ahora, bueno, tienen... Esto es como, bueno, cuando largaban paro antes y a las horas pedían la conciliación obligatoria para levantar la medida y la levantaban sin consultar. Bueno, que fue lo que no pasó en el 2021. El primer día ya querían levantar. Y la gente dijo, no, acá vamos a hacer las 48 horas de paro. Y paro activo, con piquete, y bueno, y al que no le gusta, que se la banque. Unidad de los trabajadores, al que no le gusta se jode. Claro, así, fíjate vos. Acá, en esa vez, fue la única fábrica que paró, fue Branca. Mire, bueno. Con corte de portones. Sí. ¿Se entiende? Y la idea es contagiar a todos los compañeros. Claro. Bueno, ahí también vos me das un alegrón también, con esto que estás contando, de que, bueno, de que ya se están tratando con otros compañeros de otra fábrica, con otros delegados, y todo eso es bueno, porque es más, también yo sueño, ¿no? poder sacar una reunión plenaria combativa, ¿viste? De todos los delegados que estén dispuestos. Bueno, eso habría que elaborarlo. Bueno, va a llevar su tiempo, pero yo creo que antes de febrero, cuando salgan las paritarias, vamos a estar bastante animoso de hacer, por lo menos de acá de Buenos Aires, yo me comprometo a dejar todo de mí, y bueno, si la burocracia no, el sindicato, la burocracia no quiere participar, bueno, que no participe, y los delegados, bueno, veremos tratar de hacerlo entender. Acá también Buenos Aires hay fábricas que ganan el básico de 80 mil pesos, 100 mil pesos, no sí. ganan mucho más que eso. Fábricas que son importantes, por ejemplo, Marolio ganan 85 mil pesos. ¿Y Marolio está en el convenio? Mirá vos. Sí, sí, porque hace vinagre. Ah, mirá vos, por el vinagre. Entonces. ¿Pero qué? ¿Es un sector o todo Marolio? ¿O un... Esta fábrica en especial hace. ¿Cómo es? Hace vinagre. Está bien. Bueno, después está la que hacen otros productos que están en otras zonas, ¿no? Que pertenecen claro, a otros sindicatos. Claro, por eso sí. Pero... Marolio me suena a alimentación, aceitero. Aceiteros. Sí. Entonces, esos chicos no ningún trabajador puede ganar tan poca plata. Claro. En Córdoba también hay, que también nos dicen que cobran el convenio. Por eso te digo, hay punta por todos lados. O sea que se puede hacer algo interesante. Sí, totalmente. Así que bueno, a Pesuti le tengo una novedad, ya no se le va a hacer fácil a partir del año que viene. No se le va a hacer fácil. No. Porque si no hacemos nada, nos van a hacer pelota, no solamente el salario, sino las condiciones de trabajo. Claro. ¿Se entiende? Acá hablaremos con todos los delegados, que son muchos jóvenes, que tienen ganas, pero tampoco tienen una luz para poder seguir, una guía. Entonces, bueno, acá se discute todo. Nosotros no somos las que la tenemos re clara ni nada, pero bueno, todo ello nos ven como referencia a nosotros. Sí. Todo la fábrica de acá quiere ser como branca. Indudablemente, que por supuesto. Bueno, venga, compañero, vamos a discutir. Uh-huh. Yo no quiero transformar a nadie en la izquierda ni nada de eso. Yo quiero que vos luché por tus intereses y los de los trabajadores. Muy bien. Nada más. Eso es muy importante, y bueno, y tenerla clara. Y bueno, y lo importante es que bueno, que estamos despertando a muchos compañeros, también eso también es importante, ¿no? Se está notando eso se está notando mucho, así que bueno, hay que aprovechar, no quedarse, sino confiar ni un poquito en la burocracia, claro. Ni un poquito de que van a cambiar o que no van a prometer, nada. Sí. Hay que pasarlo por encima a ellos y a los gerentes. Es la única forma que vamos a conseguir lo que queremos. Claro. Bueno, Nacho, la verdad que ha sido un gustazo charlar con vos, como siempre. Bueno, esperemos que esta propuesta que ustedes hacen acá se tome. Y bueno, yo también voy a trabajar para eso. Yo y la gente que está conmigo, digamos, que están... O sea, yo los acompaño a ellos en vitivinícola, porque yo estoy ya jubilado, estoy afuera... pero bueno, yo siempre hablo como vitivinícola. No, pero por supuesto, cuando algo corre en las venas. Claro, así que bueno, vamos a tratar de avanzar sobre esta idea que también, y que esta propuesta, que no es solamente una idea, es una propuesta, a ver si la podemos concretar, ¿no? De hacer una movida bien de base, bien con conectados con todas las provincias, y bueno, prepararnos para actuar firmemente cuando salga la reapertura, bueno, cuando sea la negociación anual, que va a ser, porque esta reapertura que hablan, que dice que en noviembre, para mí es más ficticia que otra cosa. Pero por supuesto, no la van a hacer. Sí. O como el año pasado, que dijeron, no, nos juntamos, pero las empresas dijeron que no iban a dar nada, que no jodieron. Claro. Y sí, se fueron con la cola entre las piernas al sillón de burócrata para seguirla pasando bien. Claro, bueno, cuando eso suceda, si es que sucede, hay que salir a la calle. Sí, nosotros acá haremos lo nuestro y bueno, llamaremos a ustedes. Acá tenemos el Ministerio Nacional, estamos a 30 kilómetros, seamos rápidos, que se haga sentir, porque no puede ser que nos pasen por encima, que nos tomen el pelo de vuelta. Claro. Bueno, Nacho, la verdad que ha sido, de nuevo, un gustazo hablar con vos. Muy buena el panorama que vos planteás ahí de lo que se está haciendo con los compañeros en Buenos Aires, y bueno, y avancemos en esta idea, ¿no? En esta propuesta de tratar de lograr un movimiento nacional de vitivinícolas por un salario digno, ¿eh? Totalmente. Tengan en cuenta los trabajadores, que es un sindicato muy poderoso por lo que representa. Ellos son unos burócratas podridos que no van a cambiar. Entonces, que yo digo, el sindicato provoca que las empresas que representa a los trabajadores, pero en realidad representa a los trabajadores, representa a las empresas, mueven millones de dólares. Claro. Es un sindicato muy grande. Sí, sí, muy sí. grande. Sí. Entonces, hay que ganarlo. Como podamos, hay que ganarlo. Hay que dar la pelea para eso. Sí, también. También. Quizá no es para nosotros, quizá, pero para nuestros hijos, para nuestros nietos, tiene que ser una mejora. Claro, volver como en alguna época. Fíjate vos que acá, nosotros siempre decimos, ¿no?, los más viejos, que en una época ser vitivinícola, acá en la provincia de Mendoza, estaba al nivel de ser bancario, tenían unos sueldos impecables, digamos. Sí. Porque justamente había organización, había direcciones consecuentes, combativas, algunas bien con identidad de clase, y por eso también eran la envidia del resto de los trabajadores, ¿no? Se hacían barrios. Barrios con la guita del sindicato, sí. Acá hay varios barrios de los vitivinícolas, casas muy bonitas. Hay que recuperar todo eso. Claro, claro, porque hoy con mano de estos crápulas, solamente hay resignación y de alguna manera ellos te transmiten eso, ¿no? Porque ellos siempre te ponen el pero primero, ¿no? No, estamos hablando macana, estamos hablando de un 100%, no vamos a pedir un 100%. Bueno, sí, también engañaron a algunos compañeros, ¿no? Bueno, yo lo que le preguntaría a ellos cuánto ganan. Claro. Sí, ¿no? Y la verdad que ya me muero de ganas, disculpate por ahí, te estoy jugando mucho tiempo, sí, de participar el día que haya un plenario o una asamblea con estos tipos. Bueno. Haremos lo posible para viajar con mi compañero. Mirá, con estos scratches que hicimos en la puerta del suelo de Maipú, cuando llega Pesuti, que viene escoltado, porque no llegó solo, llegó escoltado como buen burócrata, cosa que uno de los changos, te lo cuento como una anécdota, ¿no?, le dice: mirá la zapatilla que tenés, gordo, le dice, sí, incluso hasta faltando bien el respeto, esa zapatilla vale más de lo que yo gano rompiéndome el lomo 30 días. Dice, y otro dice: loco, larga la zapatilla, la sorteamos acá, a ver si alguno se lleva un manguito. Decía, bueno, fíjate vos, el nivel, algunos compañeros, ¿en qué se enfocan? Y fíjate vos estos tipos que encima, como yo te digo, llegó custodiado, tuvo un clima así, tipo... un capo mafia del Padrino, de la película El Padrino, ¿viste? Bueno. Sí. Justamente para decir: muchachos, nosotros no tenemos nada que ver, porque no estamos, esto nosotros no estábamos enterados que estas negociaciones se estaban haciendo. Bueno, eso, bueno, que es, digamos... No, son unos mentirosos. Sí, total. No hay que creerle ni un milímetro a estos tipos, nada. Bueno, mira, yo, alguna vez charlamos de que podría arrimarte acá. Sí. Podríamos ir preparando algo así, ¿viste? Porque, sí, bueno, una cosa es que lo escuchen a través de un diálogo radial, sí, y otra cosa es que lo vean personalmente. Los compañeros, sí, te digo, muchos compañeros acá tienen como referencia a Ferné Branca, ¿viste? A la lucha, sí, que se ha llevado ahí, ¿viste? Entonces, claro, bueno, eso es bueno porque estamos mostrando, bueno, cómo a través de la lucha se consiguen los logros, se logra. Por supuesto. Entonces, yo no sé si hay alguna bodega más chica que Branca ahí en Mendoza, porque todas venden a lo pavote. Ni que hablar, obviamente, Peñaflor, todas las otras que se llama cooperativa, en realidad son pulpos. Sí. Pero... están todas en condiciones de pagar lo que estamos reclamando. Por supuesto. Yo la otra vuelta le hacía la cuenta a unos compañeros de una bodega, que son 30 obreros, y yo le decía: mira, en dólares, si nos dan lo que estamos reclamando, para ellos son, más o menos eran 14.500 dólares, una cosa así. Que eso es lo que le cuesta a ellos, en toda la cadena, exportar un contenedor. Claro. ¿Ah? Y estoy hablando de costo, no del vino que llevan adentro, ¿viste? Claro. ¿Ah? No. Y era ese importe que se reclamaba por 6 meses, sobre 30 obreros, ¿viste? Entonces, y imagínate, acá hay empresas que que, ¿cómo se llama?, que exportan 300, 500, 600 contenedores por mes, ¿no? Estamos hablando de Peñaflor, de Fecovita, ¿no? Entonces... Es implacable, es incontable, es vergonzoso, claro. Sacar la cuenta porque te llena de odio. Entonces yo a esos compañeros los llamo a que ese odio se transforme en lucha. Claro. No hay otra. Indudable. No hay otra, compañero. Bueno, ahora sí. Cumpo, un gustazo hablar con vos. Seguimos en contacto con esta propuesta, ¿eh? ¿Te parece? Okay. Listo. Un placer hablar con ustedes y muchas gracias por llamar. Muy bien. Buenas noches, Nacho. Un abrazo. Una buena. Chao. Bueno, charlábamos con Nacho Vera, delegado, uno de los delegados de los trabajadores de la empresa Fernet Branca. Y aclaramos, ¿no? Es delegado de los trabajadores. Porque alguno dice, es delegado de la empresa. No, es delegado de sus compañeros trabajadores. Bueno, que justamente nos está haciendo un análisis visto desde lejos, por supuesto, pero dentro del mismo rubro de vitivinícola, de la importancia que hay de que se pueda organizar a nivel nacional una corriente para la lucha, para la pelea y para ganar. Organizarnos para ganar, como decimos nosotros, como dicen los compañeros que hacen el boletín La Nueva Cepa. Bueno, con esto nos vamos a un corte y volvemos con más de La Chispa.